tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube Esperanza. Tenemos nueva maquinista hoy. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenas. Bien. Cuéntanos, Esperanza, ¿qué edad tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde te criaste? Cuéntanos un poco de ti para conocerte mejor. Pues tengo 21 años, acabo de terminar enfermería, soy la quinta de 6 hermanos y bueno, pues eso, que mis padres empezaron antes de casarse en el camino neocatecumenal y pues por lo tanto todos mis hermanos somos de iglesia, ¿no? Siempre hemos, pues eso, al principio vas a misa porque te dicen hay que ir, entonces pues se va y ya un está. Poco por obligación. Y eso, pues no piensas tampoco mucho más, dice, y además van tus hermanos mayores, que siempre es a lo que aspiras a ser, ¿no? Pues siempre lo ves como una imagen y entonces pues dices, pues vamos, pero no... ¿No le veías el sentido quizás cuando eras pequeña? Era un poco, pues, eso, hay que ir, ya está, ¿no? Es que, por ejemplo, los domingos hacemos laudes en familia y pues era un rollo. Que dice que era porque toca, no hay otra cosa. Cuando llegas a la Eucaristía, cuando acompañas a tus padres, ¿hay algo que quizás de pequeña te llame la atención y digas, bueno, vale, estoy viviendo por obligación, pero hay aquí algo que me gusta? Hombre, como ves también a pues otros niños de tu edad, o veía a mis hermanos mayores que seguían yendo, porque yo me llevo bastantes años con los mayores, ¿no? Y digo, pues aquí hay algo, porque si no, digo, que si no, ¿qué hacen aquí, no? ¿Qué tal el cole? ¿Cómo llevas la vida del cole? Pues la verdad es que yo creo que Dios siempre me ha ido protegiendo bastante, porque siempre me ha puesto amistades que o que fuesen a misa o que creyesen en Dios, o por lo menos me lo respetaban, vamos. Y no, bien. Vale, en el cole no sentías ningún tipo de rechazo. Bueno, eso, los niños pues siempre se meten, soy 6 hermanos y eso. Pero vamos, que es de niños pequeños, ¿no? Vale, o sea que cosas normalillas, sí, no, cosas habituales. Terminamos el colegio, empezamos nuestra etapa de secundaria. Ahí las hormonas nos vuelven a todos locos. ¿Cómo tomamos esta adolescencia? Pues la adolescencia es lo más... Yo creo que es el choque, porque es como... te dicen cómo tienes que hacerlo, o sea, tus padres te educan de una forma, sí, y ves que pues tus amigos no hacen lo mismo, o empiezas a salir ya pues más de fiesta, o y entonces pues yo soy muy afectiva, entonces pues porque el otro me quiera o porque el otro no me diga nada, pues a veces pues eso, ocultaba que iba a misa, o si me dicen vamos a salir, vamos a beber, pues hay que beber, quiere decir que había que hacer lo que resto hiciese. Vale, todo bueno, para que me... A ver, no pasa más. Aquí todos hemos hablado de nuestras caretas, de nuestras dobles vidas. ¿Tú cómo te sentías? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías bien? ¿O simplemente te dejabas llevar por el grupo? No, yo siempre no me he sentido bien con eso. Es decir, que es vivir una doble vida, no es... Al final me sentía pues eso, que no te llenaba. O sea, no me llenaba y eso, pues en los momentos de sufrimiento en el que... pues que necesitas a alguien o algo, pues ves que tus amigos fallan o que no consiguen llegar hasta ese sufrimiento que tienes tú o tus padres. Pues sí, mis padres y mis hermanos siempre me han ayudado, me han aconsejado, pero hay un momento en el que estás solo y ahí pues es cuando recuerdas que te dicen tus padres, pues apóyate en Dios que te ayuda en el sufrimiento, ¿no? Y entonces es cuando dije, pues voy a probar, ¿no? Entonces pues también pues eso, vivir así una doble vida o pues con mis pecados, ¿no? Pues me veo que, pues eso, que necesito de Dios, ¿no? Y entonces, cuando no hay nada a lo que aferrarse, pues me aferré a Dios, ¿no? Y el regalo que da la iglesia, pues es el perdón de los pecados, ¿no? Que eso, que no es un cura que te dice, sí, ya está, ¿no? Que, pues ver al presbítero como Jesús y que te dice, te quiero, que... pues todos somos humanos, ¿no? Que yo he muerto por ti, ¿no? Que no es... Que eso yo creo que es el momento en el que dices, esto sirve para algo. No es ir a misa o no es... Eso es. Sino que te llega a ti y dices, es que Dios me quiere. Es que hay una persona que dices que va a estar contigo en las buenas, en las malas, en todas. Que eso no... Nadie, o sea, ni tus amigos que te puedan querer mucho, pero no... Hasta ese sitio no llega de tu corazón, entonces... Eso es. ¿Qué pasa a los 14 años? Cuéntanos. Pues a los 14 años entré en una comunidad del camino neocatecumenal y es un poco, a los 14 años era porque tocaba. Porque es como la edad en la que dicen, ¿quieres hacer catequesis? Pues digo, vale. Y entonces pues entré en una comunidad y esta comunidad pues son un grupo de hermanos que son muy variados. O sea, además que siempre te dicen, ¿no? Que no los eliges tú, sino que te toca. Entonces, pues hay de distinta clase social, gente que estudia, gente que ya está jubilada. Pues eso es una cosa que no se suele ver, ¿no? Que haya personas que puedan compartir o estar juntas sin nada en común. Que eso, lo único que tenemos en común es Dios. Pues eso, y además nos basamos en un trípode, pues que es una palabra todas las semanas, que pues en el que se abre unas lecturas y pues cada uno puede decir cómo, si le llega a esas lecturas, si se siente identificado, pues, y los sufrimientos que tiene. Entonces tus hermanos te van conociendo y van conociendo cómo eres. Y luego está la Eucaristía, que es que la celebramos todos los sábados por la noche, y también pues es la parte, una de las partes más importantes, ¿no? Pues poder estar con Dios, ¿no? Y luego un domingo de cada mes pues estamos en una convivencia y pues eso, estar con los hermanos, ¿no? ¿Cómo te sientes en este grupo? Quiero decir, al haber distintas realidades, gente mayor, gente joven, gente de mediana edad, ¿cómo encaja una chiquilla de 21 años ahí? Pues es que, por ejemplo, somos varias, o sea, varias tenemos la misma edad, o a lo mejor piensas, dices, es que este hombre de 50 años o este señor de 80, dice, a mí no me va a poder ayudar. Y te sorprendes, te dicen cosas que no. Y además que es que ves o que han pasado por la misma situación que tú, también te ayuda. O jóvenes de mi misma edad que también pues han pasado por lo mismo y no estás solo. Es que vivir la fe solo, hoy día, pues es que si te atacan por todos lados, es que es imposible. Entonces, vivir la fe en una comunidad, pues en tu hermano de comunidad, pues yo soy muy, las cosas tienen que ser como yo digo, ¿no? Entonces cada uno tenemos un criterio, todos decimos cómo tienen que ser las cosas. Entonces pues al final hay roces y ves pues que ya ha habido momentos en el que he dicho, es que esto, este hombre no lo aguanto, esta mujer no lo aguanto, ¿no? Y ves como con el tiempo pues se puede dar el perdón de los pecados, ¿no? Que se, o sea, sí, que Dios va poniendo ahí la manina. Eso, pues sí. Que va actuando, que, y además que eso, conoces el sufrimiento del otro y que cuando tú estás sufriendo también rezan por ti, que es que eso es una cosa que no se ve, ¿no? Que te sientes apoyada y que tienes unos hermanos que siempre van a estar ahí por ti. La universidad, el comienzo, ¿por qué eliges la carrera que eliges? ¿Cómo se desarrollan los años de universidad? A ver, en la universidad hay de todo, como en botica, entonces hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que rechaza, la gente, incluso la universidad va un poco a su bola, pero no, va bastante a su bola, hay mucho individualismo y mucha competitividad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vives en ello? Pues, por ejemplo, yo 2 meses antes de hacer la selectividad, iba a hacer la D. O sea, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y además siempre había pensado, voy a hacer esto. Y entonces, pues, de eso que un día que dices, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer AD, y digo, entonces, pues, de eso que rezas y dices, a ver, aclárame Dios por lo que tengo que hacer. Y un día te levantas y lo ves clarísimo. Dice, pues, enfermería. Todo el mundo me dijeron, pero ¿qué haces tú siendo enfermera, no? Y además que la nota no me iba a dar, porque hace falta una, o sea, la lista tienes que entrar o no. Entonces, pues, por ejemplo, me ayudó muchísimo porque la selectividad, saqué unas notas que dije, esto es de Dios, porque si no. Bueno, mujer, tienes que confiar también un poco en tu capacidad. No, pero ya te dije, ¿no? Que si no fuese por Dios no estaba dentro. Y nada, pues eso, empecé. Y ya te digo, Dios siempre me ha cuidado mucho porque me ha puesto amigas que siempre lo han respetado. O sea, que yo he podido. Yo no soy de las que dicen, soy cristiana o va a pinchar a la otra o algo, ¿no? O sea, yo, pues si me preguntan yo digo, o por ejemplo si ha habido casos clínicos en clase de hablar sobre ética, sobre aborto, pues yo he dicho mi opinión y que decir que siempre me ha respetado, vamos, pues yo creo esto, defiendo esto, pues ya está, que decir que si yo no estuviese en la iglesia, no hubiese recibido la educación que me han dado mis padres, pensaría igual que el otro, es que no. ¿En ningún momento te has sentido quizás desplazada o marginada? No, la verdad que, o sea, no, ese aspecto no. ¿Sientes la enfermería como una vocación? No, tampoco. Hay gente que sí, que yo que soy enfermera, pero o sea, con el tiempo me he ido dando cuenta que sí que es lo que quiero hacer, que pues puedes ayudar muchísimo, puedes ayudar pues a gente mayor, a gente que está sufriendo, pues que no encuentra el sentido de su vida, ¿no? A mí me he encontrado con muchos casos en haciendo prácticas, pues con una mujer que con 40 años, con dos hijos, pero le dio un ictus y solamente puede decir tres palabras, ¿no? O que no se puede, entonces pues te sale decirle algo, ¿no? Eso. O por ejemplo también tuve un caso en una mujer que ya estaba para morirse, ¿no? Entonces le querían poner una inyección para cortarle la vida, ¿no? Pues yo le dije a la enfermera, yo no hago eso. ¿Cómo notas a Dios en tu profesión? ¿Cómo te sientes tú, enfermera creyente? Vale, yo creo que es una cosa que es necesaria. Eso, yo creo que realmente no he entrado por vocación en enfermería, ¿no? Pero veo que Dios pone las cosas claras y te va a poner en acontecimientos, ¿no? Entonces, que esté yo estudiando enfermería, pues no es una casualidad, ¿no? Pues me va a poner siempre pues una persona a la que poder ayudar, a poder dar testimonio de que una joven de 21 años pues no es lo normal, ¿no? Que piense como yo, o que diga, o que le diga a un enfermo, pues tranquilícese que existe el cielo, ¿no? Que no se acaba esto, que porque ves muchos enfermos que se mueren solos. Sí. Y entonces pues eso, dar un poco de esperanza al que está sufriendo también. Sí, y evangelizar también de esa manera, o sea, no solamente evangelizas con los enfermos a los que atiendes, también las enfermeras, en el caso que he puesto, pues eso, que no es normal, pues ahora lo que se lleva es no sufrir, acortar el sufrimiento, ¿no? Pues no, que decir que el sufrimiento muchas veces es necesario. Yo pues ya he dicho que yo he tenido una experiencia de verdad de Dios pues cuando he sufrido, cuando Dios, si no me hubiera puesto, no me hubiera puesto un sufrimiento, pues no me hubiese acercado a Él, seguro, vamos. Dios pues eso, pone momentos, situaciones en el que te ves pecado, en el que te ves que no eres nadie, que por qué tú tienes más capacidad, por qué, pues he visto por ejemplo niños con 2 años con cáncer, por qué, pues eso, o dices porque Dios quiere y con eso vas a ver que Dios te quiere, que no es cruel, porque la idea que se tiene de Dios es que castiga, ¿no? Y yo pues a mí me han enseñado pues que no, que Dios es amor, claro. Que es todo lo contrario. Pues muchas veces los, bueno, pues, hay unos de la comunidad que dicen que su hijo se murió con 2 meses, ¿no? Y eso pues les hizo ver, se le redimensionó la vida, te cambia la perspectiva de la vida, ¿no? Y dice, pues no, es que es porque yo no controlo, yo no es Dios, yo no, es el que nos maneja, somos nosotros, muchas veces yo me he hecho Dios de mi vida, quiero llevar las cosas como yo quiero. Y es que no, es Dios el que la va a llevar. La especialidad que la que te estás preparando es para ser matrona. Matrona, traes niños al mundo. Pues es un tema controvertido últimamente. Tema controvertido sobre todo para los que creemos en Dios, para los que confiamos en la Iglesia, y que a veces nos atacan por este tema bastante. Tú esto lo vas a tener que vivir, vas a tener que ver madres que quieren traer a sus hijos con una ilusión tremenda al mundo y madres que no quieren traer a sus hijos, ni sí, con ilusión, eso, ni sin ella. Esperanza, ¿cómo lo tomas? ¿Qué piensas ahí? Creo que dar vida es un regalo que, ya te digo, que no tienes tú el poder de decir sí y no, y eso ya he dicho, soy la quinta de 6 hermanos, no, por estadística se tienen 2 hijos ahora. Pues no me tocaba vivir, ¿no? Y pues tengo que dar gracias a Dios de que estoy viva. Quiere decir que si mi padre no estuviese en la Iglesia, fijo que no estaba aquí yo, ¿no? Y entonces, pues, también va a haber la situación en que si soy matrona, pues te va a venir una chica de 20 años o de 13 años, ¿sí? pues que está embarazada, o, por ejemplo, que quiere utilizar un método anticonceptivo. Eso es. Entonces, pues yo, por ejemplo, me han enseñado, me han educado y he vivido, ¿no? Pues que la castidad pues es un regalo que Dios te da, que por mi educación tengo eso, ¿no? Que se puede vivir castamente hoy en día, que no es ni de supermujeres ni superhombres ni nada, que no es algo para sentirse orgulloso, es un privilegio también, o sea, que sí, que esto es bueno, es positivo. Que yo soy como el resto, pero quiere decir que solamente pues hay cosas puntuales en las que puedo diferir con el resto. Si soy igual de pecadora, igual que yo, ¿eh? Aquí no se libra nadie. Está claro. todos somos pecadores. Pues pero alguna vez he tenido una conversación pues con chicos o con amigas, ¿no? Pues eso, siempre te dicen muy bien, o pero ¿de verdad se puede hacer eso? O pues que la virginidad pues es una cosa que no se valora hoy en día, pero porque no se sabe muchas veces, porque todo el mundo lo hace y ya está. No, porque nos dejamos llevar por la masa. Claro. O sea, la gente se deja llevar por la masa y es verdad que no se para a pensarlo. Y eso, y tampoco estar en la iglesia no te protege, o sea, no estás libre tampoco, pero... Bueno, en cierto modo, nuestro padre nos dio libertad. Claro, eso es. En nuestra mano está... Si fuese un obligado no creeríamos ninguno. Defines el pecado como esclavitud y a Dios como libertad. Sí, pues he tenido la experiencia de... Pues todo el mundo peca, ¿no? Pero de esos pecados fuertes, ¿no? Que dices que... Pues que todo lo ves negro... Que es que estás solo. O sea, es que es una sensación que... Pues yo creo que todo el mundo la ha tenido alguna vez, ¿no? Pero... Pues eso, es verte que no... A todo lo que te puedas coger, todo se desvanece, ¿no? No... Estás solo, tú solo. Y entonces, y además que aunque estés rodeado de gente, estás solo y no ves sentido a nada. Pues yo es que entiendo muchas veces porque todo el mundo... Porque hay mucha gente que se suicida o que... Pues porque es que es eso, es una sensación que es que te mata. Sí, vacío. Y entonces, pues eso, el perdón de los pecados es una gracia que la Iglesia regala, que muchas veces no se valora, ¿no? Pero, eso, pues yo es que después de confesarme, pues, revives. Y eso es lo que te da Dios, ¿no? Te da esa libertad, es que eso, pues la castidad no es que estás atado a no hacer eso, es decir, que es que te da libertad y el pecado, pues si no tienes el pecado, ¿no? Pues Dios te da el Espíritu Santo, ¿no? Cuando pecas, el Espíritu Santo se va, ¿no? Y eso pues te da muchas veces pues capacidad para poder decidir, tomar decisiones, pues el que estudiar o seguir uno con un chico o cualquier cosa. ¿Cómo te ves en el futuro? Pues yo es que pienso que Dios va dando, o sea, me lo va a ir poniendo, ¿no? Que pues cada día, pues eso, abierta la voluntad de Dios, lo que Él quiera. Pues si me tengo que casar, pues que si me gustaría casarme, vamos. Y tener pues hijos, ¿no? O sea, estar abierta un poco a la voluntad de Dios y abierta a la vida. Pero vamos, que si es a la vida consagrada, pues ¿qué decir que es eso? Si viene, viene. Si seré feliz, vamos, igualmente. Hablemos un poco de Dios como Padre. Siempre hablamos en el programa de la Virgen como Madre, que nos lleva de la mano, que nos acuna, que nos mece, que siempre está ahí. Pero tu esperanza tienes a Dios como Padre y lo sientes como tal. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? ¿Un poquito de cómo lo sientes? Pues sí, eso, como he dicho, pues es... me va a ir marcando el camino, ¿no? Y eso, como yo siempre confío en mis padres, es decir, no pienso que ellos me puedan hacer algo mal a mí, no van a hacer, siempre cuando te castigan o te riñen o te, pues es para conducirte un poco para tu bien, ¿no? Entonces pues Dios es que es un padre que siempre va a estar contigo en las buenas y las malas, y además que es que eso te va a ir conduciendo, pues a lo mejor pues con situaciones te va reconduciendo por un sitio. Esperanza, ¿cómo es tu relación con otros jóvenes de tu edad? Creo que el ser cristiano no significa vivir una burbuja, no. Sino que pues eso, te relacionas con gente de tu edad, distintas, que viven de distinta forma, ¿no? Y eso, aparte de enriquecerte a ti, pues también lo puedes enriquecer tú a ellos, ¿no? Y veo, pues, por ejemplo, que yo, si quedamos un día pues para ir a tomar algo de fiesta, pues salgo. Es decir, que la cosa es no vivir, yo creo, por ejemplo... No es todo ni blanco ni negro. Por ejemplo, si vamos a tomar algo, pues tomar algo no pasa nada. Hay que decir que el cristiano es lo mismo, es un joven cristiano, no es alguien raro, que es que tiene que vivir en sociedad. Eso es, vive pues igual que el otro, ¿no? Que ve la cosa con perspectiva. A lo mejor pues mi intención no es decir voy a beber hasta no acordarme mañana, ¿no? O llegar a las tantas, pues no, si no tengo esa intención, me quiero pasar bien un rato, pues ya está. Y al final, pues, también, pues, con eso, con los jóvenes de la comunidad, pues, también te ayuda que haya jóvenes de tu edad que vivan lo mismo y pasen por lo mismo que tú. Es decir, que vivan a veces momentos de desierto, que no sepan a dónde les lleva Dios, o que la exigencia que les pone en un momento concreto Dios les supere de tal forma que les haga replantearse un poco su vida, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso siempre se habla del pueblo de Israel, ¿no? Que pasa muchísimos años en el desierto. Pues todo el mundo pasas por un tiempo en el que no ves a Dios por ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, pues tengo amigas pues que creían en Dios y todo eso, y al final, pues, que han visto que no, que esto no era lo que les ayudaba, ¿no? Pues porque el demonio también existe, que esto del demonio y del pecado, pues no se habla, ¿no? Pero también te ayuda a ver que no todo lo tienes seguro. Que yo esté hoy en la iglesia no significa que vaya a estar dentro de 10 años. Yo pienso de una forma ahora, ¿no? Pero el demonio también está ahí y Dios ha permitido que te tiente. Que te tiente de vez en cuando. Lo que pasa es que tú vas muy cogido de la mano de Dios. Pues sí, porque tengo su mano encima de mí, si no. No, no tenemos miedo por Esperanza de momento. Seguiremos rezando por ella, pero no tenemos miedo. Me gusta Esperanza porque es de esos testigos. También hay mucha gente, muchos jóvenes cristianos, que son callados. Esperanza va dando ejemplo. Va por la vida, ella, como enfermera, futura matrona, esperemos, recemos por ello. Y ella es un testigo callado. Ella presenta a Dios con su ejemplo. Presenta a Dios como es ella. Es verdad que aquí siempre hablamos que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser honestos, que tenemos que evangelizar, que tenemos que ser la famosa caseta evangelizadora, que ya es la palabra mítica en este programa. Pero gente como Esperanza es necesaria. Además, tu nombre lo dice. Das esperanza. Amigos, nos despedimos. Nos vemos la próxima entrega de Cambio de Agujas. Un placer, como siempre. Gracias, Esperanza. Gracias a todos.